Si mi cuerpo no ves y mi corazón no escuchas latir, no te preocupes. No es que haya muerto. Es que estoy tan dentro de ti que yo ahora soy tú. Que tu corazón es el mío. Que tu propio sentir es el mío. Y estoy tan cerca de ti que ni siquiera tenemos distancia para que podamos vernos. Ahora voy a hablarle a tu interior y voy a contarte qué ocurrió cuando me marché de aquí. Pintando la vida, soñando contigo, la muerte me vino a buscar. Le dije, ¿qué quiere? No eres bienvenida. Y dijo, lo siento, pero me da igual. Ahora que todo estaba mejor, tú vienes de pronto y me haces marchar. Espero que sea al menos feliz, porque tengo hermanas y hermanos aquí. Demuestra que tienes alguna razón. Parece que llega mi madre, la siento, la oigo, la veo venir. Dios mío, ahora si quiero quedarme, abrázame fuerte, por fin junto a ti. Qué guapa Manuela, por siempre, qué guapa, llévame contigo, deja de llorar. Tú te fuiste antes y ahora llego yo. Alégrate, madre, nada me dolió. Y con valentía ella me contó. Pintores tengo dos, pintores dos hijos del cielo, uno trajo aquí. De brocha más fina la tierra me guarda un ángel que siempre cuidó desde aquí. A todos los míos que siguen abajo, os quiero, os mando fuerza para vivir. Os cuidaré siempre y ahora dime, quiero que ahí me cuente, ya que estás aquí, tu vida, tu cosa y cómo te fue. Mi vida fue la que yo quise tener. Mi gente sabía que era así. Por eso, padre, yo te canto feliz. Cuidemos los nuestros juntos desde aquí. La muerte no existe para todo aquel que vive su vida por un gran amor. Por eso a todos os pido perdón. Mi madre llamó y me robó el corazón. Existe la vida después de morir, aunque no nos vean, seguimos aquí. Tu ser querido siempre vivirá, lo lleva muy dentro de ti. Todo es luz, todo luz, siénteme, háblame y yo te escucharé. Soy tu alma, soy tu mente, soy tu vida, porque pienso. pasan mi día y noche y encienden la vela que llora lágrima de cera igual que tú. Me ella rebala agua cristalina recordándome. Velaré por